Bueno, con mucho gusto. Vamos a saludar aquí para la familia Ugarte y a la familia Cantela, con mucho gusto. Y a las quinceañeras, a Elga y a Irlanda, por ahí le estamos enviando nuestros saludos cordiales y continuamente nuestras felicitaciones. Dígame. Pero vamos con esta Metexaca. Que se meta la cumbia a bailar. El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar. El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar. El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar. Pero tiene que cantar. Todo andaba ahí. Vámonos. Dígame, señor.